Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Aquí estoy, mis amigas, con el sol del 25, ahora, el sol de octubre, sí, que sí, lo tengo sí. En la cara directamente. Ay, le queda muy bien, le diría. Sí, me queda muy bien, sí. No sé, ¿sabe cómo duele? No diga nada, terrible, estoy rojo y no de vergüenza. Debería, pero no. 21 grados 6 la temperatura en Buenos Aires, sí, es un sol radiante, un mediodía brillante, así, de ¿sabe verano? Que me enteré que hay que cuidarse, para ciertas pieles hay que cuidarse hasta de la sombra. O sea, tenés que, para ciertas pieles... ¿Querés que te dé el teléfono de mi cosmiatra? Así ya de aquí en más vas a ver. En serio, hay que usar Mariela, tenés un nuevo cliente. Qué bárbaro. Hay que usar protector solar con ciertas pieles muy blancas, como la mía, que es papel de calcar. Hay que usar protector solar aún caminando por... ¿Vos en el verano, en la playa, qué te pasa? ¿No te pones doradito? No, directamente voy así colgado de... ¿Doradito, no? ¿No, doradito? No, jamás. No, sí, después con el tiempo sí, pero son 20 días, 25, cuando ya te vuelves a la playa. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Pero muy bien, la verdad que da ganas de venir, de compartir mi centenario, uno sale con otra energía con este sol, verdaderamente. Claro, sí, ¿no? Estamos ahí, contentos de retomar cada día el contacto con ustedes y les decimos cómo hacen ustedes para comunicarse con nosotros. Estamos como siempre en el 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, visite nuestro blog, Bicentenario el Programa, todo junto, .blogspot.com. Y hoy nos vamos a ocupar de algunas maravillas bastante desconocidas. Van a ver cuál es el tema de hoy. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Vinieron en unos barcos con baratijas del mundo viejo. Hace ya 500 años sufrió la vida un gran desprecio. La vida allá en Europa es muy dorada, a mí me contaron. Todo ese brillo robado es puro oro americano. Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta, ya se despertó. Rotas. Tema bicentenario del día. Las civilizaciones precolombinas en territorio argentino. Escuche las maravillas que se encontraron acá. Cuevas con dibujos prehistóricos que son comparables a los de las cuevas de Altamira y son las más antiguas de América. Una ciudad con miles de habitantes, señoríos de tipo feudal, obras de ingeniería para la agricultura y expresiones finísimas de arte. Todo eso encontraron los europeos cuando vinieron a conquistar el territorio argentino, contra lo que se cree muchas veces, de que el nuestro no era un territorio vacío y despoblado en el que vagaban unos pocos indios primitivos y errantes. No es así. Hubo desarrollos muy interesantes que fueron explorados y descifrados por importantes arqueólogos. Hoy vamos a mostrar esa Argentina maravillosa que tan poco se conoce. Y contra la historia oficial que la vamos desbrozando de a poquito, porque claro, realmente cuesta terriblemente ir contra lo establecido, ¿verdad? Sí, sí. O sea, fíjate que ahora que se ha hecho un avance, siempre las sociedades están un poquito adelante que las leyes. Uh-huh. Entonces, si bien todavía no está el día del respeto a la diversidad cultural, no ha pasado por el Congreso y no se ha especificado. Bueno, en el caso del INADI, por ejemplo, ya hace como 3 o 4 años que en las agendas del INADI se figuran como día del respeto a la diversidad cultural, que es el momento en que se presenta el primer proyecto, claro, de este cambio, que yo recuerdo que en aquel momento parecía que estaba todo el mundo loco. ¿Cómo van a cambiar el 12 de octubre la raza, los españoles y qué sé yo? ¿Cómo en tan poco tiempo, porque son 3 años y medio, no estamos hablando de mucho, uh-huh, más, la presencia de los pueblos originarios, el bicentenario donde los pueblos originarios encabezan el desfile y demás, hace que comience a sensibilizarse? Sin embargo, en el Bolsón, habrás leído que tuvo que suspenderse la celebración porque el intendente del Bolsón pretendía hacer una celebración donde se festejara el encuentro con la hispanidad. En un lugar en donde vos sabés que yo recuerdo que le habían hecho un reportaje a este hombre y él negaba que hubiera habido pueblos originarios en el Bolsón. Es increíble. Bueno, vos por supuesto que no respetás y amás lo que no conocés. Exacto. Por eso nosotros vamos a trabajar hoy para que usted sepa las maravillas que sí se han encontrado en la Argentina y que desmienten esa imagen donde, comparado con los incas, aztecas y mayas, nosotros claro, tenemos acá indios primitivos. Todo taparrabo y pescar, sí, con la lanza. Bueno, eso es de una supina ignorancia y lo vamos a mostrar en este programa bicentenario. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Una ciudad levantada y habitada aquí antes de que llegaran los españoles parece un imposible para lo que nos dice, decíamos, el lugar común, según el cual en territorio argentino había poca población y era toda muy primitiva, nada que ver con incas, aztecas y mayas. Bueno, en el año 1903... un sueco reconstruyó en la provincia de Salta las ruinas de una importante ciudad precolombina que, contra lo que podrían imaginarse, no tuvo nada que ver con los incas, ni menos con mayas y aztecas. La conocemos como Tastil y fue la ciudad precolombina más grande ubicada en el actual territorio argentino. Se extendía por unas 12 hectáreas. Tastil está en la provincia de Salta, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, y calculan que en sus momentos de apogeo, que fueron a fines del siglo XV, ¿no?, 1480, 90, la población de Tastil superaba los 2.000 o 3.000 habitantes, perdón, antes del 1480. ¿Dónde queda exactamente Tastil? En el departamento Rosario de Lerma, en plena Quebrada del Toro, en la zona de contacto occidental de la Puna de Atacama con los valles calchaquíes, zona que se conoce como la Pre-Puna. Se ubica cerca de la Ruta Nacional 51 que une la ciudad de Salta con Chile por el Paso de Sico. ¿Y qué hay allí? Hay unas 440 viviendas que fueron construidas con lajas de piedra sin argamasa. También hay enterratorios, distintos recintos y calles sobre elevadas y sinuosas que conducen a espacios donde tenían lugar las actividades de la comunidad. Y todo converge en una suerte de plaza central y también en sitios de molienda de granos, el quinoa, el maíz, corrales de llamas y plazas secundarias. En la plaza principal está la piedra sagrada, que era la huanca, donde se realizaban las prácticas rituales. ¿Quiénes vivieron allí? vivieron los atacameños, atacamas o lican antai. Bueno, era un señorío, es decir, señoríos eran como organizaciones feudales con una nobleza y una servidumbre, vistas en Europa y también en la América precolombina. Y el señorío de Tastil no se limitaba a la ciudad de Tastil, sino que abarcaba un área de influencia en el que se supone vivían unas 3.000 personas. Los sitios de producción agrícola se ubicaban en el pie del Acay, pie de paño y potrero. Estos centros abastecían de productos agrícolas a Tastil, la gran ciudad, y a las poblaciones subordinadas de Puerta Tastil y Moroguasi. El sitio de Tinti, situado en el Valle de Lerma, parece que también dependía del señorío de Tastil. O sea que era compleja la organización avanzada. Para tener una ciudad tenés que tener un desarrollo también civilizatorio. Hasta hoy no es difícil de encontrar, a pesar de tantos años transcurridos, restos de cerámica, puntas de proyectil y obsidiana, que es el material con el que se hacían los proyectiles, ¿no? Parece que los habitantes de Tastil fueron excelentes manejando textiles, criaban camélidos, fabricaban objetos de piedra y de cerámica rústica, comerciaban con los pueblos andinos y cultivaban a los pies de las montañas. Una de las anécdotas que sorprendió de las excavaciones que se hicieron es que fue encontrada una nuez y dentro de la nuez una semilla de achira. A pesar de los años que pasaron, se la hizo germinar y floreció. Incluso plantas de estas achiras estuvieron expuestas en la Dirección de Turismo de Salta. Un gran misterio. ¿Por qué cuando llegaron los españoles, Tastil ya era una ciudad fantasma? Porque fue abandonada antes. ¿Y cuál fue el motivo del éxodo? Una versión dice que no fue por guerras ni por enfermedades. Algunas de las hipótesis indican que antes de que llegaran los incas a la región, Tastil puede haber sufrido cambios ambientales que tuvieron que ver con la disminución de lluvias, y la sequía llevó al abandono de los campos cultivados que eran la base de su sistema económico. ¿Te imaginas cómo colapsa un sistema cuya base es la agricultura si no tiene agua? Suficiente, claro, agua. Otros conjeturan que pudo haber conflictos en su estructura social interna, porque lógico, los señoríos iban a evolucionar y habían internas entre ellos por la sucesión en el poder, y probablemente hubo conflictos en esa estructura que derivaron en una crisis de control político, religioso, administrativo. Y finalmente migraciones, la sociedad se fue, luchas con otras culturas y otros factores que son difíciles de demostrar hoy arqueológicamente. Pero hay otras versiones que sostienen que Tastil, a la llegada de los incas, representaba una amenaza latente para ellos y, por lo tanto, sus habitantes fueron echados, desarraigados de allí y puestos al servicio del nuevo estado incaico, el Tahuantinsuyo, ¿no? Allí en el Cusco. Los usaron para la construcción y mantenimiento de sus caminos y los puestos que los incas establecieron en esos caminos. Cada tanto había un puesto. O sea, de vasallos del señor de Tastil pasaron a cuidadores de playa de estacionamiento incaica, digamos. Y no te digo si hubieran llegado los españoles. Bueno, entonces la ciudad de Tastil quedó desplazada de los nuevos centros de poder y cayó en el olvido hasta que en el año 1903 el arqueólogo sueco Erik Boman la sacó de la nebulosa y realizó su reconstrucción. Ahora anda a explicarle a muchos historiadores argentinos, y yo escuché a alguno de ellos decir que acá lo único que había en materia de indios eran contrabandistas de ganado a Chile, anda a explicarle a muchos historiadores argentinos y al prejuicio popular que hubo civilizaciones antes de que llegaran los españoles civilizadores. No importa, el tesoro arqueológico existe. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Casos, cosas y cosos. Entre las armas con que contaba el indio, una que tomó el cristiano y la siguió usando fueron las boleadoras. Las primitivas bolas eran una piedra redonda con una canaleta en su ecuador por donde ajustaban la tripa o la cuerda tejida. Podían ser usadas a pie, dice que así mataron a Solís antes de manducárselo, o después, cuando los indios se apropiaron del caballo, desde arriba del bicho y a todo galope. Así los usaban los indios Pampa y los de la Patagonia, que ya habían dominado el uso del caballo. La más primitiva de todas consistía en una bola sola y se la conocía como bola perdida, aunque no siempre se perdía, porque si la cuerda que la sujetaba era lo suficientemente larga, podía lanzarse apuntando a la cabeza y recuperarla sin necesidad de bajarse del caballo. Una boleadora muy común entre los indios era la de dos bolas. Se usaba para bolear avestruces y otros animales sin necesidad de matarlos. Se tiraba a las patas, se enrollaban en ella y el animalito terminaba pialado en el suelo. El gaucho tomó esta arma y le agregó otra bola más. Eran tres y las bautizó las Tres Marías. Las tres bolas hechas con piedra o hierro u otro material solían estar forradas en cuero. Las bolsas de los testículos del toro era un packaging muy utilizado. De cada bola salía un tiento. Uno de ellos era más corto y unía a la bola más chica de las tres. A esta se la llamaba manija y es la que se utilizaba para revolear y arrojarla. El revoleo se hacía sobre la cabeza, haciendo la bola más chica. Pero los tipos eran tan habilidosos y estudiosos de la dinámica del instrumento que las otras dos bolas tampoco eran exactamente iguales. Tenían una pequeña diferencia de peso para que al revolearlas y lanzarlas no fueran juntas, sino que se fueran abriendo. El objetivo era pialar al otro animal. La bola naturalmente se enroscaba en las patas y hacía que la bestia se fuera al suelo. Esto para cazar o atrapar. En tiempos de guerras, junto con la bestia, el que se iba al suelo era el tipo que estaba arriba del caballo. Y chau, ahí sí que perdía. Hay una anécdota de Darwin que, estando parado con su caballo, quiso probar el uso de las boleadoras con tan mala suerte que terminó boleándose él mismo. Escribiría más tarde: los gauchos se morían de risa y gritaban que hasta entonces habían visto agarrar con las boleadoras toda clase de animales, pero nunca un hombre bolearse a sí mismo. Evidentemente no era cosa para gringos. En la historia argentina hay varios episodios en las guerras civiles del uso de las boleadoras. Tal vez el más conocido sea el del manco José María Paz, que es boleado en el paraje cordobés El Tío en 1831, gracias a un certero tiro del paisano Francisco Ceballos. Otros dicen que se llamaba Serrano. Lo cierto es que el unitario quedó en el suelo y fue tomado prisionero. Años más tarde se escaparía con rumbo a la banda oriental, donde iban todos los que huían de Rosas. Otra boleada famosa fue la que efectuó el gaucho Manuel Andrada, quien en la batalla de la Vizcacheras, en marzo de 1929, boleó el caballo del alemán Federico Rauch, quien ahí mismo fue degollado por el cacique Nicasio Maciel, conocido como Arbolito. Quizá mientras le pasaba el cuchillo recordaba una frase de Rauch que cita Osvaldo Bayer. Dijo el valiente general recordando un combate anterior: hoy hemos ahorrado balas, degollamos a 27 ranqueles. Otra de las boleadas famosas ocurrió en julio del 38, cuando el teniente coronel Juan Celarrayán pretendió sublevarse contra Rosas. Fue descubierto y huyó, mejor dicho, intentó huir, pero le bolearon el caballo y el tipo terminó frente a un pelotón de fusilamiento. Arma no convencional, las boleadoras, pero eficaces en mano de nuestro gaucho. Con esto terminamos, y como dijo Ardigós, hasta mañana a las 2. Cientos años en uno. Bicentenario. El tema de hoy, las civilizaciones precolombinas en territorio argentino. Hubo como tres grandes grupos de pueblos primitivos en el territorio argentino. Los pueblos andinos, digamos, de toda la zona del NOA, toda la influencia, y también en Mendoza, por ejemplo, los huarques tienen influencia andina también. Los pueblos patagónicos, que es otro tipo de pueblos, otras naciones con otras características, y los pueblos de la zona de Córdoba, San Luis, toda esa zona central, con alguna influencia andina también, pero no determinante, digamos, ¿no? Eran como tres grandes grupos, después adentro de ellos infinidad de naciones, ¿no? Con distintas... ¿Vos cuál crees que es el interés del historiador? Digo, sabemos que la historia es siempre, claro, la historia oficial. Sí. ¿No? Partimos de la base de que, de acuerdo a los periodos, podemos desconfiar, confiar. claro. Ir armando nuestra propia argamasa de los distintos historiadores, no creerle a ninguno cerrilmente, ¿no? Digo, claro. Eso ya lo sabemos. Pero ¿por qué crees que hay esta coincidencia durante tanto tiempo? Yo creo que es una coincidencia política, de haberle quitado perfil a los pueblos originarios locales. Claro. En detrimento incluso de su comparación con las civilizaciones mexicanas, o claro, que dieron origen. Digo, ¿cuál fue? ¿Era un interés político para que lo de Roca se sintiera menos, por ejemplo? No, el primer problema de los historiadores es muy concreto. A diferencia, obviamente, de los pueblos europeos que invadieron América y la conquistaron, no tenían registro escrito los pueblos autóctonos, los pueblos nativos. Entonces, en muchos casos, el historiador tiene poca información. Le faltan fuentes para tener buena información y ahí tiene que trabajar el arqueólogo. Esta es una razón muy fuerte para que haya menos profundidad, bueno, en los estudios. Pero va de suyo que cuanto más lejano te pones, más tu historia está asociada a otras ciencias. Claro. Igual, o sea, es peor, es de vagos. Claro, pero en el caso de los historiadores. Y en segundo, hubo un trasfondo, un subtexto de del pueblo vencido. De denigración política, yo entiendo. Los que vencieron, la historia la escriben los que ganan. La supremacía del blanco. Exactamente, y eso influye sobre muchos historiadores. No digo sobre todo tampoco. No, por favor, no. Pero yo he escuchado a algún historiador prestigioso hacer un juicio muy descalificador de los pueblos nativos. Bueno, es la hora de las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más civilizaciones precolombinas en territorio argentino. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me diría la efeméride de hoy? Claro, Catita. Hoy se conmemora el Día de la Raza, porque el 12 de octubre de 1492 es la fecha en la que Colón descubrió América. Ay, Pepe, ese Colón era un cuentero. Mire, le dijo a la reina de España que se iba a América a comprar huevo y que la forma del mundo era como la de la calavera de los hermanos Pinzón. Bueno, Catita, lo que usted dice tiene algunos datos inexactos, por decirlo de un modo respetuoso, ¿no? Y sí, Pepe, pero más irrespetuoso fue lo que le hicieron los que vinieron con Colón, que mataron un montón de gente y encima se robaron todo el oro. Catita, lo que acaba de decir no solo es mucho más exacto que su primer comentario, sino que es una de las cosas más lúcidas que le haya escuchado decir a usted, mire. Ay, le agradezco el piropo, Pepe, pero no sé qué tiene que ver mi prima lúcida con todo esto. No, Catita, estamos hablando del descubrimiento de América. Ah, y entonces no hablamos de mi prima, sino de usted, que estuvo en este lugar casi desde el descubrimiento del planeta, mire. ¿Vio que yo también le dije un piropo? ¿Pero qué me está diciendo, viejo, Catita? Para nada, Pepe. Le estoy diciendo que usted es como los vinos, que se ponen mejor y cuanto más parejo. Más añejos, querrá decir. ¿Ve? Y después no quiere que le digan viejo, Pepe. Y bueno, mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Y como hay que prestigiar el ciclo, yo lo voy a prestigiar con una fuente de una revista de 1979. La revista se llama Temas. Uy, qué antigua. Qué antigua. ¿Y quién la habrá hecho la revista? ¿Quién la habrá hecho? Don Alperín. Jorge Alperín, y hay un artículo muy impresionante. Lo que nosotros vamos a contar está inmerso dentro de un artículo que se llama Calla está, Indios Españoles, una ciudad que fundó Garay hace 406 años. Pero Garay no la fundó sobre la nada, que este es el punto, claro, en donde nosotros nos vamos a meter, sino que las tapias de Calla está fueron fundadas y fueron trabajada esa ciudad, donde ya había una civilización preexistente y con una gran cantidad de materiales de la cultura propia. Luego de leer este artículo y otras cosas, pues a mí también me interesan muchísimo el tema de que nuestras raíces son mucho más ricas y abundantes, sí, de lo que nos lo pintaron. Sí. ¿Vos te das cuenta de esto? Que también hay como una falta de curiosidad, o yo insisto en que hay una intención política. Hay algún tipo de beneficio, si no, no se puede entender que, por ejemplo, hayan quedado algunas de estas cosas que voy a pasar a leer prácticamente sin trabajar. Si cuando llegó la expedición de Juan Garay, la zona de Santa Fe, donde estamos hablando nosotros, estaba poblada por indios mocoretaes y calchines, correspondientes respectivamente a los sectores septentrional y meridional del llamado Grupo del Litoral. Los mocoretales estaban asentados en las riberas del Paraná, entre las desembocaduras del Paraguay y del arroyo Feliciano. Vivían, como los calchines, un grupo menos aculturado y más pobre, de la pesca, valiéndose de redes y canoas de hasta 20 metros de largo, y también de la caza de nutrias, venados y avestruces. Hasta acá es lo que nos contaban, ¿no? Hasta claro, la parte de la caza, la pesca y demás. Algunos grupos también se dedicaban a la recolección de miel y arroz silvestre. Pero cuando los primeros españoles aparecieron en el litoral, estos grupos indígenas, que habían sufrido un largo proceso de desarrollo y recibido aportes del área amazónica y del este del Brasil, integrando lo que se ha dado en llamar la tradición paraná-pampeana, tenían, entre otras cosas, por ejemplo, en su haber, la aparición de la cerámica. Claro. La primera aparición de la cerámica que se da es el comienzo de este horizonte cerámico, se produce de acuerdo a historiadores como Lothrop, Willy y otros autores alrededor del año 500 a.C. Posiblemente este horizonte haya originado en la tradición cerámica del este de Brasil, que tiene fechas tan antiguas como el 800 y el 900 a.C. Son características de este momento las formas simples y lisas, pero también usaron cerámicas decoradas con incisión, puntuación y puntuación lineal. El desarrollo de la tradición cultural paraná-pampeana está directamente ligada al arte cerámico de la subárea Bajo Paraná y Bajo Uruguay. Se desarrolla durante la fase Malabrigo, localizada en la provincia de Santa Fe, a orillas del río Paraná, cerca de Reconquista. Los grupos indígenas ocuparon montículos artificiales o naturales a orillas del río, lo que es evidente por los depósitos de conchas, huesos de pescado y pájaros, reptiles, que hablan de una organización, de una actividad doméstica, como por ejemplo los hallazgos de enterratorios. Es sabido, claro, que los pueblos que comienzan a tener las pautas de respeto al muerto, en lugares donde enterrar y demás, están desarrolladas culturalmente. Ahí empieza la cultura. El dato que se toman en la historia del mundo para decir empezó la cultura es hace 10, 12 mil años, cuando empiezan los primeros sepulturas. Los primeros enterratorios. Ese es el dato de comienzo de la cultura. Algunos de tipo secundario, como huesos descarnados y limpiados en entierro previo, y otros con los huesos pintados en color rojo, lo que habla de una ceremonia mucho más sofisticada, claro, y que seguramente habla de jerarquías entre esos muertos, exacto, con la diferencia de entierro. La cerámica característica de estos grupos, también llamados ribereños plásticos, está decorada mediante una técnica de puntuación llamada incisión arrastrada e incisión, impresión unguicular, esto es con las uñas, uh-huh, etcétera. Los motivos están elaborados en base a bandas de líneas rectas o en zigzag. Un rasgo muy difundido y característico fue el uso de adornos modelados sobre el borde de las vasijas. Vasijas significa organización a, claro, la hora de la alimentación. Claro. Las vasijas significan puntos de reunión. Exacto. Las vasijas significan una sutileza a la hora del comer, porque entonces ya no se estaba arrancando la carne o comiéndola directamente en el lugar, sino que se la depositaba. O con hoja juntando el líquido de la bebida, sino sino que se la depositaba. Claro. Y que además el bebé ocupaba un lugar, porque las vasijas tenían diferentes tamaños, que significaba lo que se le asignaba a cada una de estas cuestiones. O sea, cada una de estas cuestiones que parecen tan normales para uno, encontrar una taza y demás, significa el grado de culturización, el grado, exacto, de aprendizaje y de organización social. Uh-huh. Estos adornos, decíamos, eran huecos o sólidos y representaban frecuentemente cabezas de loro. Los sitios de esta fase son todos prehistóricos, pero posiblemente algunos pocos persistieron hasta el periodo histórico temprano. Dentro de la tradición de los ribereños plásticos, la fascie, Callastá se distingue por las representaciones plásticas con motivos decorativos, con impresiones de cordelería sobre la pasta seca. Es una técnica que caracteriza al área chaqueña y que aún hoy encontrás esto si vos recorres el Chaco, uh-huh, y sus adentros en lo que se siguen haciendo como materiales de laboriosidad. Esta técnica se utilizó para decorar imágenes de animales, sobre todo las cabecitas del oro, con superficies pintadas en parte de rojo y con orificios al dorso que hacían de vertederos. Entre las cosas que deben haber llamado la atención de don Juan de Garay, seguramente se van a incluir los numerosos tatuajes y pinturas. Todo esto habla de ritualidad. Claro. Y de ritualidad y de jerarquía. Y de jerarquía. Y los adornos de metal, probablemente provenientes de la región andina. El ornamento facial casi obligado era, como hoy, unas estrellitas incrustadas en los costados de la nariz. Hoy los chicos andan acá. La vestimenta marcaba similitud con los grupos patagónicos. Los indios usaban grandes mantos de piel, sobre todo de nutria, o taparrabos y pequeños delantales de algodón. Las viviendas eran techos de paja a dos aguas, rectangulares y muy largas, en el caso de los mocoretaes, con paredes de esteras o juncos y bastante más pobres entre los calchines. Los instrumentos eran de caza, eran arco, flecha, que se guardaban en carcajes de güero con punta de piedra o de hueso, la macana, la honda y el propulsor. Por supuesto, el cultivo del suelo también caracterizaba a estos y otros indios, y el tejido podría recién haberse comenzado a insinuar cuando llegaban los conquistadores. Todo esto habla de un enorme desarrollo. Sí. Y además yo insisto con el tema, ser social significa las jerarquías y el aprendizaje del conjunto. Cada una de estas cosas que acabamos de nombrar marca rituales y momentos de conjunto. El momento de la jerarquía y la caza, el momento de compartir la comida, cómo se la compartía y con qué se la llevaba. Señores, acá había cultura. Seguro. Mucho, mucho antes que llegara don Juan de Garay. Bicentenario. Nora Anchat es Bicentenario. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Habíamos dicho al comienzo del programa que las cuevas rupestres más antiguas de América Latina están en Argentina, en la provincia de Santa Cruz. Tienen una antigüedad entre 11.000 y 13.000 años, imágenes, cuevas de manos y demás. Y después también se encuentran en otras zonas menos antiguas pinturas de animales que se cazaban. Y para esos grupos primitivos, el animal era un hermano que te ofrendaba su cuerpo para alimentarte. Entonces se le rendía un tributo, un homenaje religioso al cazarlo. No era el enemigo, la presa que odias, sino que era el hermano que te tributa su cuerpo para que vos te puedas alimentar. Esa era la visión cultural. Un dato más que quería contar. Los indios huarpes en Mendoza hacían una cestería tan excelente y tan fina que la trama era vital para poder alimentarse en zonas áridas. Entonces, para mantener el agua y que no se te escurriera, tenía que ser perfecta el blindaje de la cestería. La hacían perfecta porque era vital, dependía tu vida de internarte en territorios áridos y que la cesta no se escurriera el agua. Así que era tan perfecta que también hicieron embarcaciones de totora, hecha por los indios huarpes, con una trama que tampoco podés largarte al agua si tenés, claro, mal hecha la trama de la embarcación. Y el enorme respeto a la tierra. Claro. El enorme respeto, la sensación de cosmovisión, de una pertenencia más integral. Claro. Yo creo que la civilización, con su fragmentación, con sus pedacitos de sabiduría, uh-huh. y que hasta que, por ahí, digo, es muy interesante porque vos me decías, probablemente los historiadores no accedieron, necesitaron de los arqueólogos. Y a mí no se me ocurre otra manera más que así sea. Claro, que no, lo hagan. Que así sea, digo, a ver, que las distintas disciplinas, claro. funjan en un solo lugar y hacia un solo objetivo. Esto que parece como un descubrimiento así tan, sí. impresionante, lo de las multiciencias o de las ciencias, claro. conexas, la verdad que para la cosmogonía de los pueblos originarios era natural. Debía ser de esta manera porque de que determinado ciclo se cumpliera dependía que el siguiente pudiera venir. Exacto. Digo, esto tenía que ver tanto con la tierra como, por ejemplo, sabían en qué momento parar de cazar, porque si había momentos en que era, claro. el momento de cría. Claro. Si ellos seguían cazando, no tenían más nada. No era la política del freezer. Pero han tenido la política mala prensa, claro. Han tenido la mala prensa de los vencidos, digamos. Claro, digo, pero esto es muy impresionante. Pues sí. Si vos sabés que tenés que parar, si podías entender hace tantos millones de años, tantos miles de años atrás, podías entender que sembrando siempre la misma cosa la tierra se agotaba y que entonces había que hacer primero renovar. Un cultivo y luego otro. ¿Por qué hoy con tanta ciencia seguimos discutiendo que el glifosato no le hace mal a nadie? Y es titular de los diarios del fin, claro. de semana. El glifosato no hace mal, ahora, decían. Dividimos la racionalidad del lado de la civilización, lo actual, y la irracionalidad y la barbarie, exacto. en aquellos, y es falso. Es como la medicina, es como el parir. Llévame, claro. a mi terreno, ¿no? A un terreno así tan primario y maravilloso como parir. Las mujeres parían en la posición en que anatómicamente estamos preparadas para parir. La aparición debe ser sentada en cuclillas o en alguna otra situación, porque quien colocó a la mujer para parir en situación de victimización, uh-huh. de indefensión, fue la ciencia. En realidad, las mujeres saben perfectamente que todo lo que sube, baja, y si un niño que tenés en el vientre tiene que buscar una manera de salir, obviamente, por la ley de gravedad, va a ser mucho más sencillo de esa manera que acostada. Esto fue visto como salvajismo y, sin embargo, hoy se está tratando de traer todo esto para que el cuerpo de la mujer sufra menos y porque además ha sido invadido por millones de intervenciones médicas. Uh-huh. Tenemos mensaje de los oyentes. Buenas tardes para Bicentenario. Este verano pasado, visitando Cerros Colorados, nos llamó la atención las pictografías de las cavernas pintadas por los comechingones. En ellas se reiteraba mucho la serpiente y la bota, que eran las dos cosas que temían. La bota representaba el colonialismo español y la serpiente era el bicho del lugar. Habló Betty de Morón. Buenas tardes y gracias. Hola, habla Gustavo de Esquel, provincia de Chubut. Quería mencionar algo sobre la recordación del día 12 de octubre. Hace algunos años, ya prácticamente desde el año 92, que se cumplieron los 500 años de la conquista, los pueblos originarios han instituido prácticamente en toda América el día 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios de América. O de otras maneras, ¿cómo se llama? Sería bueno que tengamos todos presentes eso a la hora de definir fechas y recordaciones, que eso ya está bastante instalado y distribuido en todas partes. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo me comunico desde Córdoba. Somos una comunidad que aún estamos vigentes y que somos descendientes de la cultura de San Pintín, que data de 15.000 años. Los pueblos seguimos vivos hoy más que nunca y tuvimos una gran participación en el Bicentenario y agradecemos todo lo que viene haciendo el Gobierno Nacional por hacernos visibles. Estamos en la zona de Punilla, Córdoba. Gracias. Córdoba, sonaba Córdoba. Como de Córdoba. Córdoba, Córdoba. Lindo. Tenemos mensajes escritos también, gracias. Sí, nos escribe Márgara Aberbach, dice: amigos de Bicentenario, hay algo que habría que hacer y es empezar a criticar el vocabulario que proviene de la historia europea. Primitivo, por ejemplo, o progreso. Eso todo proviene de una visión del tiempo como lineal, claro, visión europea del mundo, y de una idea que cree que avanzar, sobre todo avanzar tecnológicamente sobre la naturaleza, es bueno, positivo, el camino de la humanidad. Pero ese camino va directo a la destrucción del planeta, y eso los pueblos de América lo sabían. Creían en una visión cíclica, es decir, preservar los ciclos, la eterna vuelta a las estaciones. Gracias por Táctil, por el comentario. Lo firma Márgara Aberbach. Muchas gracias. Bueno, hay mucho todavía por explorar, hay mucho de desarrollo que hubo en territorio argentino, y sepan que desde, por ejemplo, miles de años antes de Cristo, se calcula que el territorio argentino fue colonizado por los primeros grupos o habitado hace 12.000 años aproximadamente, y hay indicación ya en el sur como en el norte de pueblos con desarrollos en distintas regiones. Por cierto, lo más avanzado llegó a ser los pueblos andinos. Quiero recomendar, no recuerdo exactamente el nombre, así que si hay algún salteño escuchando y rápidamente me asiste, hay un museo en Salta, que es, creo que es un museo de antropología, pero no quiero macanear el nombre completo. Es francamente maravilloso. Primero, la forma moderna, sencilla, didáctica con la que se llega con la historia. Y segundo, porque rescata una cultura en Salta, que tuvo asentamiento en Salta, que es impresionante, realmente impresionante. Y recordá cuando descubrieron acá las momias. Bueno, los niños momias creo que están allí. Creo que están en ese lugar. Entonces, yo los he visto el año pasado allí en el Museo de Salta, con toda la explicación abundante. Es alucinante ese museo. Los rescataron a alrededor de 5.000 metros de altura, estaban esos niños momificados. Incluso en el caso de la niña, que era casi una púber, creo, después de muerta ya se calcula que tuvo un rayo que le cayó y la ennegreció los restos, ¿no? Pero quedó el cuerpo. No, es muy impresionante, es muy impresionante. Y en cada lugar del país que vas a encontrar. Sí. Vas a encontrar los rituales, en cada lugar del país vas a encontrar un memorioso que de algún lugar arranca esos recuerdos que le vienen de sus ancestros. A mí me maravilla eso, pero al mismo tiempo me maravilla y me sorprende negativamente cómo es tan difícil el acceso de estas cuestiones a la cultura cotidiana, al lenguaje de todos los días de todos nosotros. Cuesta todavía. Hay, así como criticamos a muchos historiadores, hay que decir que hay otros que se han ocupado del tema, y muy bien, como el caso de Raúl Mandrini, que tiene, por ejemplo, un libro, La Argentina Aborigen, y tiene otros trabajos. Hay trabajos recientes y de hace unos años sobre las relaciones en la frontera, entre la frontera blanca de los pueblos ya conquistadores, incluso en el siglo XIX, y los pueblos indígenas, porque junto con las malones y los enfrentamientos violentos hubo intercambio permanentemente entre blancos y aborígenes, ¿no? Viste que había un salteño escuchando Museo de Arqueología de Alta Montaña, se llama. Hay que, si van, por favor, no lo pueden dejar de ver. No, es una maravilla. Porque es, francamente, yo estaba, mientras vos hablabas de rescatar nombres, quiero rescatar al tucumano Colombres. Claro. Que es un antropólogo. Adolfo Colombres. Adolfo Colombres, maravilla los libros de Colombres. Sí. A mí me emociona, porque además llega a la comprensión de quien no ha seguido esa carrera, que es exactamente lo que tiene que suceder. Y arqueólogos así, pero enormes, próceres de la arqueología en la Argentina, Alberto Rex González, fue uno de los arqueólogos que hicieron los trabajos más extraordinarios para recuperar las civilizaciones precolombinas en territorio argentino. Alberto, recordado ya, Alberto Rex González. Che, yo le quiero dedicar este programa al intendente del Bolsón. Yo lo quiero frentear, porque me parece tan mal lo que hizo. O sea, es que tuvo que intervenir el INADI local. Fue complicado, no te vas a creer. Fue complicado porque es esa visión absolutamente partida de que todo empezó con la llegada de de los españoles, y entonces era, hablaba, a lo sumo había suavizado las cosas para hablar del encuentro de las culturas. Y decían, acá nos encontraron, chocaron. Bueno, todavía no se cobra la ignorancia. El día que cobren la ignorancia va a ser impresionante la guita que vamos a recaudar. Graciela. Sí, el saludo de Fernando de Altagracia, Córdoba. Lindo lugar para estar hoy en Altagracia. Bueno, Fernando también aporta el nombre de este Museo de Arqueología de Alta Montaña. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Se nos terminó el tiempo del programa de hoy. Nos vamos diciéndoles cuál es el tema bicentenario de mañana. Roberto Alt, uno de los más grandes, incluso increíblemente uno de los tipos que al principio ni siquiera reconocían que era un escritor bueno. Al principio decían que escribía mal Roberto Alt o que era inculto. Todo lo contrario, un grande de la literatura argentina mañana en Bicentenario. Roberto Alt. Ya saben ustedes que llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. Chau, chau. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, en el Paseo de las Flores, la historia escrita. Vencedores.